en relación con que Estados Unidos de América profiere desatino sobre una tal sanción moral cuestionando el problema de derechos humanos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 20 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Hace poco Norteamérica despachó a Seúl al anterior relator especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos de Corea. Le hizo cuestionar el inexistente problema de derechos humanos de esta y escupir blasfemias de imponerle la sanción moral como la restricción de la participación en juegos internacionales como la Olimpiada y la prohibición del intercambio deportivo con otros países. La estupidez de este tipejo no pasa de ser una falacia del ignorante y demente que no tiene ni el elemental conocimiento sobre el espíritu de la Sagrada Olimpiada, cuya misión fundamental son la paz, la amistad, la solidaridad y la cooperación, y los principios reconocidos de la sociedad internacional. En cuanto a dicho relator especial de la ONU, este es el sujeto que, durante su mandato, perdió por completo la imparcialidad y sirvió de títere de Norteamérica. Repitió como papagayo las mentiras que inventaban las fuerzas hostiles y desempeñó el papel de brigada de choque en el alboroto de derechos humanos contra Corea. Lo ridículo es que, tan pronto como el imperio inventó ese chiste con la movilización de tal escoria humana, otro tipejo, o sea, el vocero encargado de asuntos del este de Asia y el Pacífico del Departamento de Estado gringo, lo abogó diciendo que la insistencia de aquel tiene su razón y que es el problema a ser discutido también en la ONU. Últimamente, los personeros oficiales como el secretario de Estado, el asistente del secretario encargado del Este de Asia y el Pacífico del Departamento de Estado de Norteamérica y el delegado de este país ante la ONU, critican la supuesta situación de derechos humanos de Norcorea, sin distinción del tiempo y el lugar, se reúnen con los desertores del norte que son basuras humanas, e instigaron al reciente designado relator especial de la ONU a presentar el informe de derechos humanos antinorcoreano pertrechado de invenciones y mentiras ante la Asamblea General de la ONU en plena ejecución. A través de esto, podemos saber bien cuán pobre se ha hecho la situación de Norteamérica que se autotilda de ser la única superpotencia en el mundo y a qué altura temeraria ha llegado la política hostil yanqui contra Norcorea. Esta no hace caso de discutirse o no tal asunto en el escenario de la ONU. No obstante, de la seria consecuencia imprevisible por esta actitud, deben responsabilizarse por entero Estados Unidos de América y sus seguidores.